Visiones de la Antigüedad. Otra forma de ver la historia. Cuidado que hay frases célebres relacionadas con el paso del tiempo. Las hay positivas. El tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses. Las hay también reflexivas. Doloroso es el tiempo que entre dudas se pasa. Halagadoras. Por ti no pasa nunca el tiempo. Descorazonadoras. El amor hace pasar el tiempo. El tiempo hace pasar el amor. Desconcertantes. Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Incluso las hay rotundas. Nosotros matamos el tiempo, pero él nos entierra. Tiempo pasa. Queda demostrado con todas las citas de famosos que he dicho. Se lleva los veranos, el ocio, la playa, los amores y los sueños. Pero también tiene cosas buenas. Hace que vuelvan programas como Visiones de la Antigüedad, que retoma su andadura después del parón estival. Quiero agradecer los mensajes y comentarios de los amigos que han seguido escuchando y descargando los audios. Alberto, Jamolina, Sergio RSG, que detectó un error en uno de los audios y me lo hizo saber. Alexis Ríos, de Chile, etc. Gracias a vosotros recibo el empuje necesario para seguir adelante. Cómo no, mi gratitud especial para el coronel Kurt, por entrevistarme en su programa El legado de Endor. Friday night your turn, you can't wait to get off the uniform. Time to let your hair down. En cada temporada, una música y unos mensajes han acompañado a las visiones. Hoy quiero presentaros la nueva introducción y explicaros quiénes son las celebridades que aparecen en ella. 16 de abril de 1990, Nelson Mandela, Estadio de Wembley, Londres. 5 minutos de ovación en los que Mandela mira a los allí congregados, blancos y negros, hombres y mujeres, mientras pasan por su cabeza los duros momentos vividos en los 27 años que estuvo encerrado en la prisión de Victor Verster, a 60 kilómetros de Ciudad del Cabo. El apartheid, la segregación racial, como él mismo dijo, no tenía futuro y por tanto debía ser abolida con el esfuerzo y la lucha de todos. Una minoría que defendía el racismo regulaba la vida de 33 millones de personas que por ser negros no podían votar, ni podían ir a la playa o entrar en los aseos, subir al transporte público e incluso estudiar en las mismas escuelas que los blancos. En este mismo estadio, el 11 de junio de 1988, se celebró un concierto que convirtió a Mandela en una celebridad. Hasta este momento era un desconocido para la inmensa mayoría del planeta. Participaron 83 artistas y se retransmitió a 67 países, o lo que es lo mismo, 600 millones de espectadores. Las primeras palabras de Jorge Mario Bergoglio, ya como Papa Francisco, pronunciadas el 13 de marzo de 2013, es la segunda voz que se escucha en la nueva carátula de Visiones de la Antigüedad. Sin duda el mundo miraba hacia Roma para conocer quién sería el sucesor de Benedicto XVI, el encargado de poner orden y concierto en el caos en el que se han sumido los miembros de la curia. Es un papa que desde sus primeras manifestaciones carga contra la corrupción. Pedir a los fieles que dediquen sus oraciones para que los curas y obispos no cedan a la avaricia del dinero y el poder, para que sean pastores y no lobos rapaces, son algunas de las frases que nos invitan a la esperanza. Más frases de este hombre: las monjas deben ser madres espirituales y no solteronas. El dinero tiene que servir, no gobernar. Su advertencia contra los cristianos trepas y ladrones que buscan su propio beneficio para los que la religión es un negocio. Hay muchas más, pero aquí lo dejo. El Papa Francisco. En tercer lugar, aparece Rafael Alberti recitando su marinero en tierra. En visiones de la antigüedad, tiene que haber un lugar para la poesía y para la literatura. Es una idea que me ronda por la cabeza y que esta temporada se va a materializar. Ya adelanto que está preparada una sección sobre la figura de Federico García Lorca. Alberti es un personaje que me fascinó desde que pude verle recitar en persona precisamente su marinero en tierra junto a la maravillosa Nuria Esper. When we look up at the sky, if it turns out to be true that we each see different colors, but we all just call it blue, well then I wanna share a spectrum. Se escuchan unos disparos. Para los españoles son inconfundibles, pero como afortunadamente hay oyentes de otros países, tiene que haber una pequeña explicación. 23 de febrero de 1981. Intento fallido del golpe de Estado, conocido como del 23F. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpe en el Congreso de los Diputados durante la sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Todos los españoles, adultos y pequeños que ya teníamos uso de razón, nos acordamos de lo que estábamos haciendo esa tarde. En mi caso, mis padres estaban arreglando su dormitorio y pusieron la típica radio de cabecera incorporada en las camas, aquellas de la época. La sorpresa fue cuando únicamente sonaban marchas militares en todas las emisoras. Como he dicho, hay mil batallas, anécdotas y situaciones que, si queréis, podéis comentar sobre este tema. Llegamos a los dos últimos audios que van a sonar en la cabecera de Visiones de la Antigüedad. 31 de agosto de 1951. Discurso de renuncia de Eva Perón. Rechaza la propuesta de ser vicepresidenta de Argentina. Este momento es conocido como el día del renunciamiento. Hay muchas luchas internas en el peronismo y está muy enferma por un cáncer de útero que acabó con su vida cuando tenía 33 años. Eva Perón ya apareció en la primera presentación y lo hace de nuevo ahora. Por último, el rey de España, Juan Carlos I, pidiendo perdón por haberse ido a cazar elefantes a Botswana. Se cayó y se fracturó la cadera. He puesto este audio porque no todos los días se escucha a un monarca pedir disculpas. Esto es lo que se va a escuchar en la nueva carátula de Visiones de la Antigüedad, que comienza en septiembre. Como música de fondo voy a permanecer fiel a Adele. Si antes sonaba el tema Rolling in the Deep, ahora es otro muy conocido y pegadizo, Skyfall. Las opiniones que se sostienen con apasionamiento son siempre aquellas que carecen de una base sólida. Visiones de la Antigüedad, rompiendo tópicos. Of the International Reception Committee. Fratelli e sorelle, buonasera. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Sí. ¿Qué pasa? No. ¡Y este todo el mundo! Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Visiones de la antigüedad. Historias con sabor a historia. Hasta aquí esta presentación. Este es el fin, dice la canción. Aguanta la respiración y cuenta hasta 10. Siente la tierra moverse y luego oye mi corazón otra vez. Me he ahogado y soñado con este momento. Deja que el cielo caiga. Cuando éste se desmorone, nos levantaremos. Lo enfrentaremos todos juntos. ¿Por qué no? Aprendiendo de la historia con visiones de la antigüedad. Without the secret.